General Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792. Su primer cargo fue como secretario general del gobierno de don Dionisio de Herrera en 1826. Años después, es electo presidente de la República Confederada de Centroamérica, cargo que desempeñó en los periodos comprendidos entre 1830 a 1838. Francisco Morazán tenía un pensamiento político semejante al de Simón Bolívar, el cual era de formar una república única, una sola nación, República Federal de Centroamérica. Organizó un ejército y combatió contra el general Justo Milla, venciéndole en forma total. Con ese mismo ejército, se proclamó jefe de Estado en la ciudad de Comayagua. En 1834, trasladó la capital de Centroamérica a El Salvador, donde dictó leyes democráticas y su labor como gobernante fue muy buena. Murió fusilado en la ciudad de San José, en Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842. Transmite HRFZ Super KFM 89.5, la superestación. Comedor Típicos La Negra te regala la hora 7:12. A desayunar en esta mañana, pase adelante a disfrutar tus ricos desayunos de la mañana. Buen provecho. ¿O quieres para llevar? No hay problema. Con tus bebidas favoritas naturales o envasadas. Seguimos siendo el comedor del pueblo, Mercado Municipal de San Lorenzo. Funeraria La Génesis Guadalupe, cuando pierdes un ser querido, dele lo mejor en su último adiós, ofreciendo los mejores ataúdes y más ataúdes en diferentes estilos y tamaños, a precios accesibles como también en pagos. Al adquirir nuestro servicio fúnebre, además te regalamos vasos, platos, tenedores, azúcar, café, y está a la orden la sala de velación si lo quieres velar en la funeraria. Te instalamos las carpas que quieras, sillas, la cantidad que ocupes. Preparación de cuerpos al 100, mortajas para hombre y mujer. Nos trasladamos a cualquier parte del país. Y si quieres repatriar algún fallecido desde los Estados Unidos en menos tiempo, hacelo a través de la funeraria que cuenta con los contactos diplomáticos. Aquí en San Lorenzo, en este sector del barrio La Ceibita, esquina color azul, ahí frente al edificio de Cresurro. Funeraria La Génesis Guadalupe. Laboratorio Clínico Cedar sigue ofreciendo toda clase de análisis clínicos o exámenes como hemograma, general de orina, general de heces, química sanguínea, glucosa, colesterol, triglicéridos, pruebas renales, pruebas de tiroides, pruebas de embarazo, VIH, Helicobacter pylori en heces y sangre y muchas pruebas más. Consulta tu solicitud de exámenes o información al 2781-2626, aquí en San Lorenzo, barrio La Cruz, avenida principal. Laboratorio Clínico Cedar, calidad, responsabilidad y eficiencia. Sigue siendo tu laboratorio de tu entera confianza. 7:14. acércate a mí. Tú sabes que te quiero con todo el alma, que mía será siempre, hasta el fin. No me reproches lo poco que te puedo amar. Yo sé que me quieres y que tuyo soy hasta el final. Inolvidables. Tiempos inolvidables. Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Mucho que te quiero, se llama esta linda canción del gran René y René. Y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Un amigo sincero puedo ser. Comedor María Delia, el comedor que sigue de moda, te regala la hora 7:19, 7:19. Tu amor. Los desayunos típicos en horas de la mañana. Pase adelante, buen provecho. O a disfrutar tus ricas baleadas preparadas o sencillas, ricos panqueques, jugos naturales. Otra parte. A la hora del almuerzo te tenemos todo en un almuerzo completo, incluyendo las tradicionales sopas como res, mondongo, gallina, marinera. ¿O quieres tu comida para llevar? No hay problema. Todo con higiene y la atención que te mereces. que seguimos atendiendo adentro del mercado municipal aquí en San Lorenzo. Porque sí, solo falta enamorarme de ti. Pero con... Y cuando quieras disfrutar de rica golosina, siempre en el mercado, adentro del mercado, está Kioscos Típicos La Negra. El kiosco de la golosina, vas a encontrar ricos tacos, enchiladas, sándwiches de basura, alitas de pollo, coctelitos de camarón, coctelitos de curil, chapsuy al mediodía, ricos licuados, pozoles con leche y mucho más. Solo tú, responsable directo, siempre tú. Mil infiernos vivientes te esperarán si me mientes. Y que... A las 7:21, 7:21. Escondes la cara en la oscuridad. Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. Sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. Yo renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí. A tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo, al sabor de tu boca no renunciaré. A partir de mañana otro hombre será el dueño de todo lo que más adoro, el dueño de tu alma, tu cuerpo y tu amor. Ven a mí, que no sepan tus ojos que es la última vez. Dios me bese, que tu cuerpo me abrace, que tu vientre reciba mi último adiós. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo. Dramático partido por clasificar de tercero en la segunda división. Miércoles 24 de septiembre, Estadio Ángel Augusto Martínez de San Lorenzo, a las 6:30 de la tarde, la Academia AFI recibe a los Ferreteros del FAS en partido de altos quilates. Los dos vienen de ganar, solo uno clasificará. Academia AFI FAS frente a frente. ¿Quién de los dos se quedará en el camino? Aficionados, habrá derroche de pólvora, llenazo total. Los precios, sí. 150 lempiras, general 100 lempiras, no se les olvide, miércoles a las 6:30 el partido. Te invitamos a nombre de la funeraria La Génesis Guadalupe y rumbo al estadio. El crédito que la broma tuya a toda mi gente. Vení, vení, lo hoy es para vos. El crédito te lo damos rapidito y no necesitas de amor. Almacenes Tropigás te lleva a Cartagena, Colombia. Aprovecha a vivir esta experiencia por tus compras al crédito. Porque el que sabe comprar, compra con Credicong. El crédito hecho para darte más. Te esperamos en nuestras tiendas o contáctanos al WhatsApp al 3291-0128. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Gran Fiesta Liberal, camino a la tercera gran victoria. Este sábado 27 de septiembre, desde las 4 de la tarde, acompaña al mejor alcalde de la historia de nuestro municipio de San Lorenzo, Elmer Ortez Tuyuya. Trae tu camiseta rojo, blanco y rojo, pitoretas, banderas y demostremos que unidos somos fuertes. Todos vamos con Tuyuya. La marea roja ha despertado. Acompaña a Elmer Ortez Tuyuya y demuestra tu rotundo apoyo de cara a las elecciones generales este 30 de noviembre. Todos los grupos de apoyo de cada barrio, aldea, colonia, caseríos en caravana hasta nuestra sede frente al Parque Central para celebrar desde ya la gran tercera victoria consecutiva. Y seguidamente bailaremos con la orquesta de ataque. Alto Comando. Alto Comando. La orquesta de ataque. Gran Fiesta Liberal. Recuerda, tu cita es este sábado 27 de septiembre al gran lanzamiento de campaña de Elmer Ortez Tuyuya. Porque lo bueno debe continuar. Elmer Ortez Tuyuya, Casilla 4. Partido Liberal de Honduras. Te esperamos. ¿Desea invertir en su propia casa? Su inversión está garantizada con Grupo MG Proyectos. San Lorenzo Bahín y Quintas de Amapala le ofrece viviendas de diferentes modelos y lotes de terrenos con todos sus servicios propios: agua potable, luz eléctrica, aguas negras, calles pavimentadas, áreas verdes y deportivas. Financiamiento disponible con la tasa más baja del mercado. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, sábados de 8 a 12 del mediodía y domingos previa cita. Para mayor información al 8837-1495 y el 3359-1576. Visítanos en Barrio Alto Verde, frente a Hotel Puerto Real, Carretera Panamericana San Lorenzo Valle. Grupo MG Proyectos, San Lorenzo Bay y Quintas de Amapala. Sus sueños hechos realidad. ¡Vamos Honduras! ¡Vamos Honduras! Liberales del Departamento de Valle, unidos hoy más que nunca, listos para salir a votar este 30 de noviembre, a marcar por los cuatro candidatos a diputados: abogado Alfredo Saavedra, Aleida Sierra, Carlos Roberto Campos, Alex Fabricio Sorto. Una sola marca: 9, 10, 11 y 12. Y por San Lorenzo, Elmer Ortez Tuyuya, alcalde, casilla número 4. Y estarás demostrando ser un liberal completo. Ingeniero Salvador Nasralla, presidente, Partido Liberal de Honduras. Yo tuve que partir sufriendo tanto. tanto por la angustia de decirte adiós. Guardando en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor. Y vuelve a cada instante tu mirar tan triste al decirme adiós. Mi gran amor por ti ya no resiste y sueña con volver a oír tu voz. Y cuando vuelva a ti quiero encontrarte así tan linda como te dejé. Sentir de nuevo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé. Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor. Querida, por favor, espérame y yo volveré. Y quiero encontrarte, amor, tan linda como te dejé. Sentir de nuevo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé. Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor. Querida, por favor, espérame, yo volveré. Espérame, espérame, yo volveré, te lo juro que volveré. O tu dueño eterno. Bueno, pues, comedor típicos, la negra te regala la hora 7:33, 7:33. La otra. Buen provecho a los que están desayunando en esta mañana. Y te invitamos a la hora del almuerzo, todo en churrascos, en mariscos, en carnes, en guisos, las tradicionales sopas, las ricas ensaladas y mucho más. ¿O quieres tu comida para llevar? No hay problema. Seguimos siendo el comedor del pueblo, Mercado Municipal de San Lorenzo. Yo lo sé porque sí, solo falta enamorarme de ti. Pero... Funeraria La Génesis Guadalupe, cuando pierdes un ser querido, dele lo mejor en su último adiós. Ataúdes y más ataúdes en diferentes estilos y tamaños, a precios accesibles como también en pago. Al adquirir nuestro servicio fúnebre, además te regalamos vasos, platos, tenedores, azúcar, café. Y está a la orden la sala de velación si lo quieres velar en la funeraria. Te instalamos las carpas que quieras, sí, a la cantidad que ocupes. Mortajas para hombre y mujer, preparación de cuerpos al 100. Nos trasladamos a cualquier parte del país. Y si quieres repatriar a algún fallecido desde los Estados Unidos en menos tiempo, hacelo a través de la funeraria que cuenta con los contactos diplomáticos. Aquí en San Lorenzo, en este sector del barrio La Ceibita, esquina color azul, ahí frente al edificio de Cresur, funeraria La Génesis Guadalupe. La mitad de tu amor, tu complemento. La mitad de tu Laboratorio Clínico Sedar sigue ofreciendo toda clase de análisis clínicos o exámenes como hemograma general de orina, general de heces, química sanguínea, glucosa, colesterol, triglicéridos, pruebas renales, pruebas de tiroides, pruebas de embarazo, VIH, Helicobacter pylori en heces y sangre y muchas pruebas más. Consulta tu solicitud de examen o información al 2781-2626 o visítanos aquí en San Lorenzo, barrio La Cruz, avenida principal. Laboratorio Clínico Sedar, calidad, responsabilidad y eficiencia. Cuando quieras disfrutar de ricas golosinas adentro del mercado municipal de San Lorenzo, visita kioscos típicos La Negra. El kiosco de la golosina vas a encontrar ricos tacos, enchiladas, sándwiches de basura, alitas de pollo, coctelitos de camarón, coctelitos de curiles, chapsuya al mediodía, ricos licuados, pozoles con leche y mucho más. Siete treinta y seis minutos. Cuando ya nada esperaba, cuando ya mis ilusiones se me escapaban, siguiendo al viento, sin ser otoño, llegaste tú. Llegaste y mi cuerpo estaba frío, encadenado al vacío, sin nadie a quien amar, llorando a solas. Amorecidos, llegaste tú, llegaste tú. Como la brisa matinal, como la lluvia en un trigal, con primaveras para darme, llegaste tú, llenando el tiempo de color con tus mejillas como flor, gritando al viento tu canción de amor, llegaste tú. La inquietud ya no me alcanza, si tú llegaste a mí como el milagro de un nuevo día. De tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. En la voz de Víctor Iturbe. No crean que son dos personajes. Él así se llamó, Víctor Iturbe. Una sola frase, Iturbe. Mexicano. Esta canción le costó la muerte. Soy lo prohibido. Tuvo una triste historia. Lo mandaron a asesinar. Soy lo prohibido. Hace 37 años, un 28 de noviembre de 1987. Que te domina. Estaba todavía entero, solamente tenía 51 años de edad. Y hasta el momento, 37 años de su muerte, nunca quedó aclarado y no capturaron a nadie. Soy tu castigo. E incluso llegaron dos sicarios a la puerta de su casa donde él estaba descansando. Y sin medir palabras de una sola vez, lo atizaron a tiros, dos sicarios pagados. Cuando él sacó esta canción, se decía, se mencionaba, se rumoraba que un alto personaje lo celaba con su esposa. Y aparentemente, pues, tenía relaciones con la esposa y supuestamente ese lo mandó a asesinar pagando dos sicarios, pero nunca le comprobaron y a 37 años de ese asesinato nunca se aclaró nada en México. 37 años de haber sido asesinado Víctor Iturbe, este gran cantante y mexicano. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que lleva. Con ustedes, el maestro de la música del recuerdo, Marvin David Estrada. Tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Bueno, pues Comedor María Deli, el comedor que sigue de moda, te regala la hora 7:45 minutos, 7 de la mañana 45 minutos. Desayunos típicos de la mañana, pase adelante, ricos desayunos. O quieres disfrutar de las deliciosas baleadas calientitas preparadas, baleadas sencillas, ricos panqueques de la mañana, ricos jugos naturales. A la hora del almuerzo te lo tenemos todo, con un almuerzo completo. Sin faltar las tradicionales sopas como res, mondongo, gallina, marinera. O quieres para llevar tu comida, no hay problema. Todo con facturación con CAI. Te seguimos atendiendo adentro del mercado municipal aquí en San Lorenzo. Vamos a enviar saludos en esta fecha 23 de septiembre para el caballero José Alfredo Villalobos. Está de cumpleaños. Celebremos, señores, con gusto. Para Alfredo Villalobos, en el día de su natalicio, en el día de su cumpleaños, hoy 23 de septiembre. Santo te encuentre gusto. Saludos que hacemos llegar hasta el barrio Victoria, aquí en San Lorenzo. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. A solamente 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 minutos para las 8 de la mañana, en tiempos inolvidables. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo, no quiero que te afanes pensando que cada adiós, vida mía. Cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día para decir adiós. Feriado Morazánico. Vamos a la playa. A Amapala te espera con sus diferentes playas, el famoso atardecer amapalino, a saborear los mejores mariscos del Golfo de Fonseca, sin faltar el rico pescado frito, con tus bebidas favoritas en las diferentes playas. Vacaciones morazánicas a partir del miércoles 1 de octubre, jueves, viernes, sábado y domingo 5 de octubre. No se les olvide, Pangas trabajando las 24 horas. Amapala te da la bienvenida en el feriado morazánico. Alcaldía Municipal, Alberto El Tico Cruz, el alcalde histórico de los amapalinos. En septiembre y hasta el 15 de octubre, en Comercial M&M, te puedes llevar todo lo que quieras con las primas más bajas. Camas Olimpia con primas desde 900 lempiras y dos almohadas o un juego de sábanas gratis. Refrigeradoras con primas desde 1249 lempiras y una plancha o una licuadora gratis. Freezer con primas desde 1379 lempiras. Juegos de sala con primas desde 1763 lempiras. Closet con primas desde 1431 lempiras. Estufas con horno con primas desde 766 lempiras. Solicita tu crédito ya. Visítanos aquí en San Lorenzo Valle, barrio El Centro, zona del Mercado Viejo, calle del Comercio. Teléfono 2781-3718. Sal de la rutina, sal de lo mismo. Porque estas morazánicas son tu oportunidad de escapar y redescubrir todo El Salvador. Maravíllate en nuestro nuevo centro histórico. Descubre la belleza de las playas de Oriente. O tómate una selfie desde la cima del volcán de Santa Ana. ¿Ya estás armando las maletas? Ven y disfruta cada rincón de nuestro país. El Salvador te espera. Descubre más en elsalvador.travel. ¡Vamos Honduras! ¡Vamos Honduras! Liberales del Departamento de Valle, unidos hoy más que nunca, listos para salir a votar este 30 de noviembre, a marcar por los cuatro candidatos a diputados: abogado Alfredo Saavedra, Aleida Sierra, Carlos Roberto Campos, Alex Fabricio Sorto. Una sola marca, 9, 10, 11 y 12. Y por San Lorenzo, Elmer Ortez Tuyuya, alcalde, casilla número 4, y estará demostrando ser un liberal completo. Ingeniero Salvador Nasralla, presidente, Partido Liberal de Honduras. Cada día es una oportunidad con Credio Oportunidad de la Curazao, con el que recibes múltiples beneficios adicionales por tus compras al crédito. Participa y gana uno de los paquetes para la Fórmula 1 en Ciudad de México y fabulosos electrodomésticos. Solicita tu crédito ya en cualquiera de nuestros canales de compra. Credio Oportunidad, el crédito que te mereces. La Curazao, para vivir mejor. Podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo.

al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Sola, con un recuerdo herida, siempre sola por la vida. El tiempo, como un reloj de arena, vida lentamente sin amor. Entonces olvida, deja el dolor por la esperanza y ven a cobijarte entre mis brazos. Esperanza. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. ¡Nos vamos! ¡Vámonos! Llegas con esas maneras románticas que tienes. Frases y miles de argucias me convencen. Siempre me siento en las nubes junto a ti. Me atrapas, jalas los hilos del alma cuando quieres. Y siempre que caigo en la trampa me posees. Con esas sutiles maneras de mentir. Dicen que como caí, de semejante muerte. De tu vida, esperamos hayas disfrutado del mejor programa de música del recuerdo, Tiempos Inolvidables, tu cita especial con el tiempo. Hasta pronto. Adoro la calle en que nos vimos. José Trinidad Reyes nació en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797. Aprendió las primeras letras en una escuela privada. A la edad de 18 años pasó a León, Nicaragua, donde continuó sus estudios universitarios. Allí se graduó de bachiller en filosofía, teología y derecho canónico. Se ordenó como sacerdote en el año de 1822. En 1830 incursiona en la política, por medio de la cual defiende los intereses de la iglesia. En el campo literario, José Trinidad Reyes cultivó con éxito la composición de pastorelas y composiciones poéticas cortas sobre temas del campo y la Navidad. En el campo cultural, fundó un centro de estudios superiores a la que le llamó la Sociedad del Genio Emprendedor del Buen Gusto y que comenzó a funcionar en 1845. Luego, se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fundó también la biblioteca de la misma universidad, la cual lleva su nombre. José Trinidad Reyes falleció el 20 de septiembre de 1855. Transmite HRFZ Super KFM 89.5, la superestación. ¿Desea invertir en su propia casa? Su inversión está garantizada con Grupo MG Proyectos. San Lorenzo Bahí y Quintas de Amapala le ofrece viviendas de diferentes modelos y lotes de terrenos con todos sus servicios propios: agua potable, luz eléctrica, aguas negras, calles pavimentadas, áreas verdes y deportivas. Financiamiento disponible con la tasa más baja del mercado. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, sábados de 8 a 12 del mediodía y domingos previa cita. Para mayor información al 8837-1495 y el 3359-1576. Visítanos en Barrio Alto Verde, frente a Hotel Puerto Real, Carretera Panamericana San Lorenzo Valle. Grupo MG Proyectos, San Lorenzo Bay y Quintas de Amapala. Sus sueños hechos realidad. En Molineros dejamos que las decisiones las tomes vos. Este agosto lo decidís vos. Por eso te dejamos decidir cómo querés estrenar. Llévate un Smart TV LG NanoCell de 43 pulgadas desde solo 143 lempiras semanales. Para vos que todavía no te decidís, refrigeradora Samsung de 12 pies por 154 lempiras semanales. Y para los que van con todo, Moto Rider Heye 200 desde 390 lempiras semanales. Molineros, el amigo de su hogar. En la buena señal del día, en Aldea El Coyolito, Francisco Morazán, marcada por la migración de gran parte de su población, ya están conectados contigo. Y esto les permite comunicarse con sus seres queridos en el extranjero. Yo le digo a todo Coyolito que ya me hice testigo y acá en Coyolito ya niños de 12 años ya andan su teléfono para comunicarse con quizás con su mamá, su papá que están en otros países. La verdad yo me siento alegre. Tigo, mejor señal, mayor cobertura.